Sí, él nos guía y nos acompaña desde su punto de vista tan particular, propio de un extraterrestre del planeta Merkak. Es nuestro amigo, es Falf. En el capítulo de hoy, seguro va a haber un montón de aventuras diferentes y entretenidas para, no sé, cautivar a la familia, pero también algún tipo de moraleja extraña. Hoy presentamos Lin vino re fisura de un after. Oye, Willy, ¿qué es lo que sucede con tu hija? Acabo de ver que vino como a las 6 de la mañana y tenía la ropa muy derruida. No entiendo, ¿a qué te refieres, Falf? La verdad es que es un misterio lo que dices. Willy, no hay que ser un técnico experto en cohetes interespaciales para darse cuenta de que las rodillas rotas de tu hija se deben quizás a algún tipo de favor sexual que dio para tener dinero y comprar más fafa. Oh, pero estás indicando que mi hija es una drogadicta, tú sabes, eso puede ser algo muy malo. Depende del punto de vista, Willy. Quizás esté haciendo algún tipo de acción particular para ascender en su carrera de actriz. Pero mi hija no es actriz, estudia contabilidad. Bueno, entonces sí, está totalmente a fisura. Oh, ¿qué es lo que hago, Falf? No sé si llevarla a algún tipo de granja o quizás tener una charla con ella para ver el porqué de su consumo. Willy, te voy a decir una frase que te va a cambiar la vida. Es muy probable que hayas nacido Ratty. La verdad que el tema de Lin no es algo tan grave. Es apenas una visita en un after. ¿Cuántas veces salió esta semana? 5 y recién llevamos 3 días de la semana. Está bien, estamos frente a un problema. Creo que la mejor manera es actuar rápido. No vaya a ser que le suceda lo mismo que le sucedió a tu hijo, el fafero. Aquel que no quiere reconocer como alguien con serios problemas. ¿Serios problemas? No entiendo. Si mi hijo Brian no tiene ningún tipo de inconveniente, es apenas un menor que va a la escuela. Willy, te voy a decir una cosa que va a cerrar el caso. El nuevo amigo de Brian es Pepo. Y la verdad que no es una persona reconocida por precisamente hacer acciones de caridad o escribir algún tipo de letra con contenido social. Bueno, sí, contenido social tiene, pero no del tipo de, no sé, León Gieco o cosas por el estilo. No entiendo lo que me dices, voy a llamar a Brian. No, no lo llames porque... Es para vos de buen sabor, te los puedes comer. Ahí estaba la razón. El fafero de tu hijo no para de cantar la misma canción desde que comenzamos con el sketch. La verdad que es algo muy terrible y creo que Lin va por el mismo camino. Si no tenemos una acción rápido, bueno, es muy probable que la perdamos. ¿Tú dices que Lin tiene problemas con las drogas? Tiene problemas con muchas cosas, Willy. Y también con la policía. Porque seguramente dentro de un rato van a caer y van a preguntar en qué tipo de after se encontraba. Pero no te preocupes. Ahora está durmiendo y es muy probable que tenga 3 días encerrada en su pieza antes de que vuelva a decir una palabra medianamente coherente. Igual, como siempre digo, ¡no hay problema! Lo único que tenemos que hacer es tomarnos un buen café y quizás, si me ayudas, un poco de bicarbonato de sodio en un vaso. Es lo único que puede volver a esta gente a la realidad. Es algo que sé desde hace bastante, bastante tiempo, Willy. ¡Wow! ¡Qué historia apasionante! Aprendimos un montón de detalles acerca de la vida de Lin, de su adolescencia y del hecho de que quizás en la semana haya más clubs de after que en cualquier otro día. ¡Ay! Esa enseñanza seguro que la guardaremos en el corazón, junto con un montón de otras aventuras de nuestro héroe peludo y ex-fafero. Sí, hablamos de él, de nuestro amigo de la vida, Falf.